RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Almería acoge, ha convocado para hoy una concentración silenciosa de duelo y de solidaridad por las víctimas del naufragio de una patera al este de Alhucemas, de la que el pasado jueves se rescataron en el mar los cadáveres de 14 personas, aunque nada se sabe de otras 50 que viajaban en esta embarcación. Tiene los datos Lola López. Almería acoge, no olvida esta tragedia y ha convocado para hoy lunes una concentración silenciosa de duelo y de solidaridad por las víctimas. Las de una patera con 71 inmigrantes a bordo que salió de Alhucemas y nunca consiguió llegar a las costas de Almería. Por el camino, 17 personas tuvieron la suerte de conservar la vida, no así el resto de sus compañeros de travesía, cuyos cuerpos todavía no ha arrojado el mar. Solo se han encontrado los cadáveres de 14 de ellos. La concentración tendrá lugar en la Plaza del Educador de Almería a las 8 de la tarde. Mientras tanto, siguen llegando pateras a las costas andaluzas. Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo a 37 inmigrantes de origen subsahariano que viajaban en 6 pequeñas embarcaciones en aguas próximas al estrecho de Gibraltar. Entre ellos había 5 mujeres, una de ellas embarazada, y un menor al puerto de Tarifa. Fueron trasladados 30 inmigrantes y el resto a Ceuta. Y en Crónica Política, el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, ha defendido este domingo que las enmiendas presentadas por su grupo a los presupuestos del Estado tienen el único objetivo de crear empleo en la comunidad andaluza. Frente a unos presupuestos generales del Estado que son una máquina de destruir empleo, porque solo recortan, el PSOE de Andalucía quiere enmendar estos presupuestos en lo fundamental, en el empleo. Esa debería ser la orientación de los presupuestos generales del Estado, y en esa dirección queremos enmendar, queremos corregir lo que sin lugar a dudas es un desaguisado. En Crónica Laboral, los trabajadores de la limpieza de los 150 institutos de la provincia de Sevilla se van a concentrar este lunes ante la Delegación Provincial de Educación. Reclaman el pago de las nóminas que se les deben desde el mes de julio, María José Molina. Las limpiadoras de los institutos sevillanos esperan que el próximo jueves cambie esta dinámica de atrasos, ya que la Junta ha diversificado el servicio y ha licitado el trabajo a 5 empresas distintas. Esto conducirá a una facturación más pequeña y a mayores posibilidades de pago. El sueldo medio de estas trabajadoras es de 450 euros al mes. Tras la concentración de hoy, no descartan ir a la huelga en caso de que continúen los impagos y atrasos. Y salimos al exterior. El huracán Sandy, con vientos de 120 kilómetros por hora, enfilará esta noche hacia la costa este de Estados Unidos y previsiblemente se cruzará con un frente de bajas presiones que lo fortalecerá antes de tocar tierra este lunes por la noche en el área de Nueva Jersey y otros estados cercanos. En cuanto al deporte, perdieron los dos equipos andaluces que jugaban este domingo en Primera División, Levante 3, Granada 1, y en la Romareda, Zaragoza 2, Sevilla 1. La previsión del tiempo indica que los cielos estarán nubosos en el área del estrecho y litoral mediterráneo occidental, en el resto poco nuboso, posibilidad de lluvias débiles en el extremo occidental de nuestra comunidad, temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas en moderado descenso, vientos flojos variables con levante moderado en el estrecho de Gibraltar. A esta hora hay 6 grados en Cardeña, provincia de Córdoba, 8 en Cuevas del Campo, Granada, y 10 grados en Villanueva de los Castillejos, en Huelva. Las 12 y casi 4 minutos. RAI, Radio Andalucía Información.